muchachos por este regalo que me han dado. Tremenda reunión. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 11 de febrero de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se encuentra en la locución de guardia nuestra compañera Liz de Ramos y en los controles, recuperado ya del gripón. Ahí más o menos, ¿verdad? ¡Luis Yerloyo! Te quedan bien los cuadros, Luyer. Te queda bien ese color. Buen mozo nos vino el muchacho a pesar del testón. ¡Mua! Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, ánimo. A papachos, a mapuches y buenas vibras para todas y todos ustedes. Esta servidora Enza García. Y abrimos con salsa de la buena. El tarabuco que se reúne para interpretar este bajo, piano y bongó. Se tratan nada más y nada menos que Ismael Miranda, Richie Rey, Bobby Valentín y Roberto Roena, creo. Qué maravilla, lo de Ruena no lo tengo muy claro, ¿no? Pero tremendo, tremendo trabuco que se reúne para interpretar este tema para arrancar este día con muchísimos ánimos y muchísima alegría. Bueno, informaciones que comentar, ya se dieron el balance de lo que fue el operativo Carnavales Seguros, ¿no? Y más de 10 millones de personas se movilizaron en Carnaval. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que durante el primer asueto del año, 10.589.063 personas se movilizaron a los distintos destinos turísticos del país. El anuncio lo dio a conocer ayer al presentar el balance del dispositivo Carnavales Seguro 2016, donde explicó que la cifra representa 1.325.725 personas más que los 9.263.338 que se movilizaron el año pasado, los carnavales del año pasado. Desde los próceres en Caracas, el ministro agregó que durante el asueto se registraron 369 accidentes de tránsito, 260 accidentes con daños materiales, 81 accidentes con lesionados, 28 accidentes con fallecidos, 29 reportes de personas fallecidas durante accidentes de tránsito y 3 fallecidos por inmersión, además de 43 incendios en estructuras y 347 forestales. González, acompañado de los ministros para Juventud y Deporte, Melvin Maldonado, la ministra para el Turismo, Marlene Contreras, y el jefe de gobierno, Daniel Aponte, manifestó que de todos estos eventos en este año tenemos unas reducciones importantísimas y al mismo tiempo calificó la jornada como exitosa. Podemos decir con toda propiedad por el balance que tenemos, por el registro que llevamos, que ha sido un éxito total, dijo el titular de Interior y Justicia. En materia de seguridad ciudadana, el ministro informó que el despliegue de los funcionarios en las entidades del país continúa, pero en menor proporción. En vista de que conocemos el comportamiento de la ciudadanía, muchos han decidido permanecer en algunas partes del país para disfrutar la octavita. Nosotros hemos reorientado el dispositivo, haciéndose más efectivo en los terminales terrestres y acompañaremos a la población hasta su retorno definitivo, aseguró. Recordó que desde el pasado 5 de febrero se inició el despliegue de más de 140.601 funcionarios, los cuales contaron con 8.000 vehículos, 442 ambulancias, 12.000 motos y 231 carros bomberiles para cumplir con la indicación del presidente Nicolás Maduro de salir en pos de proteger al pueblo venezolano. Por su parte, la ministra para el Turismo, Marlene Contreras, anunció que la presencia de los turistas en los principales destinos del país se incrementó en 27,67%. El año pasado, dice Marlene Contreras, el flujo de turistas fue de 6.096.228. Este año sobrepasamos la meta que nosotros habíamos planteado. Pensábamos que el flujo de turistas debería estar alrededor de los 7.200.000 y superamos la meta en un total de 7.783.000 temporadistas, anunció Contreras. Los destinos turísticos preferidos por los temporadistas fueron el estado Vargas, le siguió Miranda, Anzoátegui, Aragua y Falcón. En cuanto a las fuentes de ingresos, en generada por el sector, Contreras informó que se logró un incremento de 176,94% en lo que se refiere a los aportes en bolívares. Detalló, bueno, también el Ministerio del Turismo realizó 48.000 encuestas y entrevistas a nivel nacional. Detalló que a la pregunta de si se siente satisfecho con los servicios turísticos utilizados en el 2016, las respuestas obtenidas arrojaron que el 90,81% respondieron que sí, mientras que un 9,19% dijeron que no. Bueno, también hubo en lo que sea el balance de las actividades deportivas y culturales, el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, informó que el 11º Festival Recreativo en Parques, Playas y Balnearios se desarrolló en 110 espacios a nivel nacional. Dijo que en el marco de estas actividades hemos superado la meta en este 2016 que nos habíamos planteado en cuanto a personas beneficiarias. Tenemos que decir con mucho orgullo que hemos alcanzado 2.525.833 personas, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas y adultos mayores, que han sido beneficiados con estas políticas. Así que bueno, todo un éxito lo que fue el dispositivo Carnavales Seguros y todo un éxito lo que fue esta jornada, ¿no?, organizada por el Gobierno Nacional para lo que es este asueto por los carnavales. Bueno, también otras informaciones que debemos comentarles es que ya habíamos hablado que el Bismota Domínguez, quien es el presidente de Energía Eléctrica, pues bueno, señores, estamos sufriendo el fenómeno del Niño. Los niveles de los embalses están en los niveles más bajos, están en niveles muy bajos, y bueno, debemos de prever, tenemos que ahorrar energía, porque recordemos que parte de la energía que se produce en el país es energía hidroeléctrica. Es decir, la represa del Guri, está el Guri, está, si no me equivoco, Uribante Caparo, está, ay Dios mío, no puede ser que se me haya ido la otra, la central hidroeléctrica Francisco de Miranda, también allá en Guayana, y que bueno, que después de esa sequía tan fuerte que nosotros afrontamos hace unos años, el gobierno abrió nuevas plantas termoeléctricas, afortunadamente, pero parte del país se alimenta de energía hidroeléctrica, y después de eso, de esa temporada de sequía tan fuerte que nosotros vivimos, una de las cosas que hizo el gobierno nacional, estaba el comandante Chávez en vida, fue el exhortar a los centros comerciales, sobre todo a los grandes centros comerciales, que tuvieran su propia planta de generación de energía. Se supone que estos centros comerciales deben de tener su planta de generación de energía. Se supone. Pues resulta que ¿qué es lo que están haciendo? O sea, lo que les dice el gobierno nacional es que por favor, son 4 horas al día. No se les está pidiendo mucho. Estamos hablando de 4 horas al día, que durante 4 horas al día ellos utilicen esas plantas y generen su propia electricidad. Pues los centros comerciales se pusieron de acuerdo y entonces andan armando un escándalo con Miluz No Te Metas. Indignantes las declaraciones del gerente del Sambil, que dice que para que la gente ahorre electricidad tienen que liberar las tarifas eléctricas, que tienen que poner la luz por los aires. Ajá, ¿y qué van a hacer en el Sambil? Nos van a cobrar también la facturita de la luz. ¿Alguien ha pensado? Una de las cosas que se han visto, incluso en estos tiempos de crisis, es la proliferación de centros comerciales y malls. Si se construyen, es porque es un negocio, porque dan plata. La familia Cohen, que es la dueña de la constructora Sambil, que ha llenado de Sambil a toda Venezuela, se mete todo el dinero del mundo. Ellos van a decir, aparte, de que cuál es la nueva tendencia en los centros comerciales, en los 70, que fue cuando empezaron a construirlos, ¿no? En los 70, en los 80, por ejemplo, se estilaba vender los locales comerciales. Entonces, ese centro comercial se convertía en una especie de condominio. Así se manejaba el centro comercial Chacaíto, así se manejaba el centro comercial Uslar, por ejemplo, allá en Montalbán, así se manejaba en un principio cuando lo construyeron el Plaza Las Américas o el Paseo Las Mercedes, el centro ciudad comercial Tamanaco. Estamos hablando de los centros comerciales más antiguos. Pero ¿qué se ha visto de los últimos 20 años para acá? Que para las constructoras es mucho más rentable alquilar los negocios. Entonces, ¿les tienen los negocios alquilados a los comerciantes a precios exorbitantes? ¿Y qué es lo que hacen esos pobres comerciantes para poder pagar esos alquileres? Venden carísimo. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que estamos en una emergencia económica. Llega un momento en que la gente, bueno, mira, no, ya la plata no me alcanza para andarme comprando zapatos a cada rato. Ya la plata no me alcanza para merendar en Churromanía. Ya la plata no me alcanza. Y entonces, ¿qué van a hacer esos comerciantes para pagar esos alquileres? Entonces vemos cómo hay centros comerciales que las tiendas, no estamos hablando del Sambil, que son muy vivos y ellos en realidad le alquilan los espacios a transnacionales como Zara, como Bershka. Hablemos de comerciales, de centros comerciales más modernos, como pudiera ser el Multiplaza Paraíso o el Multiplaza de la Avenida Victoria. Los locales cierran a cada rato. Uno pasea por esos centros comerciales y ve esos locales vacíos, pelados, con los papel, con el papel de periódico en la vidriera. Entonces esos sinvergüenzas van a decir que como con todo el dinero que tienen, sobre todo hablando del Sambil, del Millennium, del Líder, del Tolón, que te tienen tiendas transnacionales de marca, Benetton, Zara, Bershka, que no van a tener dinero para tener su propia planta eléctrica. Y que venga el gerente del Sambil a decir con ese desparpajo, porque lo vi ayer en Venezolana de Televisión, que para que la gente ahorre electricidad hay que liberar los precios de la luz, que hay que cobrar la cara. Y lo que digo es que acaso este señor no piensa pagar luz, o es que nos piensa cobrar el recibo de la luz del Sambil a todas las personas que vayan a comprar. Pero bueno, pero parte de este sabotaje, porque cónchale, vale, queremos cambio, queremos cambio, queremos cambio, el país está mal, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros también cambiar nuestros patrones de vida y nuestros patrones de consumo? Entonces, si estos señores del Sambil quieren cambio, que colaboren. El fenómeno del Niño no es culpa de Nicolás Maduro. El fenómeno del Niño no es culpa de Chávez. O sea, Chávez no está desde el cielo calentando las aguas del Pacífico. Entonces vemos definitivamente un interés político de generar descontento y de generar desestabilización en los grandes centros comerciales. Bueno, que parte de los usuarios, hay gente que es adicta a los centros comerciales. Hay gente que si no un centro comercial, así sea ver vidriera, a sentarse en un banquito y comerse un heladito, no tiene vida. Hay gente que para ella su único entretenimiento, diversión, es meterse en un centro comercial, ya sea para entrar al cine, para dar vuelta, y que a los niños desde muy chiquiticos los acostumbran, se acostumbran a meterlos en centros comerciales. Señores, no hay cosa más rica que caminar por la calle, por ejemplo, por aquí, por el centro, por Sabana Grande. Si es por ver vidrieras, porque les gusta ver vidrieras, viendo vidrieras. Es preferible que los niños corran libremente en el Parque Los Caobos, o corran libremente en el Parque Francisco de Miranda, a meterlos en unas rueditas de hámster, como son las que hay en los McDonald's, o en los centros comerciales. Ok, techadito con aire acondicionado, una estructura de plástico, y los muchachitos a dar vueltas como ratoncitos enjaulados. No vale, saquen a esos muchachos a montar patineta, a montar bicicleta, vamos a respirar aire puro. Les va a salir mucho más barato que el centro comercial, pero bueno, hay personas que están esclavizadas a la cultura del centro comercial, a la cultura del mall. Entonces, sobre todo, un amplio sector opositor que viene con esa cultura que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? De la comodidad, que no, que la inseguridad, que vamos a encerrarnos aquí estamos seguros, que hay pura gente bella, y bueno, nos metemos en unos templos del consumo. Y disfrutan de la naturaleza cuando se pagan el viajecito a Punta Cana, ¿no? Eso sí, metido en un hotel todo incluido, donde no tengan que andar compartiendo mucho con los nativos, porque me puede dar zika, chikungunya y ébola, ¿no? Pero bueno, aparte de este sector, ¿verdad? Nosotros, mira, vamos a cambiar los patrones de consumo. El mundo no se va a acabar porque estas personas, queriendo generar el descontento de la población, quieran cerrar los centros comerciales, o que durante las horas de racionamiento van a agarrar y van a cerrar los baños. No va a haber servicio de baño, no va a haber servicio de escaleras mecánicas, no va a haber servicio de ascensores. ¿Qué sinvergüenzura es esta? ¿Y a quiénes perjudican? Porque pueden perjudicar a la persona que le gusta ir a pasear al centro comercial, pero perjudican sobre todo. Es a ese pobre comerciante, al pequeño comerciante, no al dueño de Bershka o al de Zara, sino al que con todo el sacrificio del mundo paga un pequeño kiosquito donde te vende bisutería. Perjudican a esos. Perjudican a esos trabajadores. Porque ya los trabajadores del Central Madeirense, de un centro comercial, estaban hablando. Ay, que cómo iban a hacer, que si les reducirían la jornada, que si les pagarían menos o les pagarían más. Porque de ahí se van a agarrar los comerciantes para despedir personal, para pagarles menos, porque están trabajando menos, para no pagar horas extras. Y los dueños de los centros comerciales les van a clavar el alquiler altísimo, igualito, a pesar de que a esa persona que tiene derecho porque está pagando un alquiler, a pesar de que a esa persona le van a quitar baños, aires acondicionados y ascensores. Ah, pero la culpa no es del extorsionador que es dueño del centro comercial. La culpa es de Nicolás, por el amor de Dios. ¿Qué actividades tenemos para hoy? Bueno, tenemos que este jueves la Asamblea Nacional sesionará a las 11 de la mañana. Hay una información relacionada con la Asamblea Nacional que, bueno, que de verdad que... Uy, uno tiene que hacer meditación para poderla asimilar, ¿no? Pero bueno, este jueves la Asamblea Nacional tendrá sesión ordinaria a las 11 de la mañana. En la misma se discutirá en el proyecto de ley de reforma del decreto número 2179 con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial de la ley del Banco Central de Venezuela. También debatirán sobre la situación de desabastecimiento y sus implicaciones en la calidad de vida de los venezolanos. Y un tercer punto que pondrán a discusión será el del proyecto de ley de bono de alimentación y medicamentos para jubilados y pensionados. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y a propósito del tema que va a sonar, los invitamos a visitar el nuevo portal web Todo Chávez. En este portal comparte 7.000 documentos sobre el líder de la revolución bolivariana. El nuevo sitio web Todo Chávez viene dotado con una importante cantidad de datos e informaciones referidos al comandante Hugo Chávez Frías, líder de la revolución bolivariana. Según se pudo conocer, cerca de 7.000 documentos escritos relacionados con el líder revolucionario están alojados en el sitio web para difundir, analizar e investigar su vida y obra en Venezuela, el continente americano y el mundo. La página web igualmente contiene desde frases que caracterizaron al líder venezolano hasta escritos, cartas, discursos, ruedas de prensa, entrevistas, su programa de radio y televisión a lo presidente, libros, líneas de Chávez, mensajes por la red social Twitter, coloquios y documentos de carácter privado. Se irá colocando aquello de naturaleza privada que de una manera u otra ya se ha hecho de conocimiento público. Por ejemplo, la transcripción de la conversación telefónica entre Hugo Chávez y Fidel Castro que tuvo lugar el día 14 de abril de 2002. La trinchera brinda documentos escritos en formato PDF para facilitar el estudio del accionar del gigante. La página contiene también un buscador general con algunos filtros de búsqueda, como fecha o localidad, que permitirán una vía de acceso más rápida a los documentos. Además, dispondrá para el lector la totalidad de los textos disponibles, cuyo día y mes coincidan con los de la consulta, con el objeto de proveer la información necesaria para la redacción de reseñas de tipo efeméride. Excelente noticia. Son las 10:27 minutos. Ahora sí hacemos la pausa y nos vamos con Omar Acedo. Yo sí quiero a Venezuela. Hoy de nuevo voy a levantarme y asomarme a la ventana. Ver ese sol radiante en mi querida Venezuela y ver a los niños jugando en el parque. Que la educación siga hacia adelante, que los deportistas sigan siendo brillantes y que nuestro pueblo siga echando pa'lante. Ven acá mi hermano a caminar conmigo. Venezuela es un suelo bendecido, compartimos los dos, tú conmigo y yo contigo, porque yo si quiero a Venezuela. Pero ese equipo defiendo la frontera, defiendo a nuestra gente, defiendo a nuestra parte, defiendo mi bandera. Porque yo si quiero a Venezuela. Defiendo el ese equipo, defiendo mi bandera, defiendo a nuestra gente, defiendo a nuestra parte, defiendo la asamblea. Porque nuestro país es del pueblo venezolano, por eso desde afuera no van a meterle mano. Y perdonen que yo insista, pero Venezuela.

porque, mira, sería interesante tener de orador de orden, por ejemplo, a la mejor estudiante de al estudiante que tenga el promedio más alto en los liceos públicos, por ejemplo. O algún egresado summa cum laude, magna cum laude de una de nuestras universidades. O, ¿por qué no?, a un inventor o a un atleta. A un atleta que le haya traído, por ejemplo, Ross Bayliss Peinado, que le ha traído triunfos, medallas y orgullos a nuestro país. ¿Por qué no un atleta? ¿Por qué no una bailarina? ¿Por qué no una joven cultora, una joven artesana? Pero, Nacho, un producto de la industria cultural transnacional. Un tipo que ni siquiera se sabe el himno nacional. De verdad que sería interesante verla, escuchar los rebuznos del señor Nacho allá en la Asamblea Nacional. Hay gente que está indignada con esto. Pues, bueno, no es que... Esto lo está haciendo Ramos Ayú para provocar, señores, para provocar a los chavistas, pero nosotros vamos mucho más allá. Nosotros estamos demasiado elevados como para ponernos a pelear, porque estas personas quieran invitar a Nacho por el Día de la Juventud, que muestren el nivel intelectual de la derecha. Así son. No caigamos en provocaciones. No caigamos en provocaciones. Y bueno, fíjense ustedes, los que se quejaban de Jorge Rodríguez, que decían que subía, que quería subir a Chino y Nacho una tarima, pues ahora tenemos una derecha que los nombra oradores de orden en los actos protocolares del Día de la Juventud. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también está disponible en las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y hablemos entonces de medicamentos. Publica la página web Desde la Plaza que CEFAR recibe medicamentos e insumos médicos vencidos procedentes de Cuba y China. ¿Qué pasó allí? Al menos 50 cajas, cada una con 60 frascos de iodopovidona, antiséptico para limpiar heridas, que vencían en febrero de 2016, estaban este miércoles en uno de los pasillos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas CEFAR, adscrito al Ministerio de Salud. También había más de 10 torres, cada una con 30 cajas de guantes quirúrgicos vencidos en enero de este año. Aunque trabajadores informaron que la mercancía la recibieron esa misma mañana, los identificadores de los lotes tenían fecha de recepción del 21 de octubre de 2015. Señores, estamos hablando, esto se llama que esto lo tenían retenido y que ahora es que lo están entregando al CEFAR. La iodopovidona fue importada de Cuba a través de Farmacuba y los guantes vinieron de China, elaborados por la empresa de equipos médicos Meeco. José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, manifestó que este miércoles intentó hacer una inspección en las instalaciones del CEFAR. No se les permitió el acceso porque no tiene la vocería calificada, según una circular que entregaron al diputado. Bueno, esto es verdad. Esto es verdad. Ahora, lo que si esto se está destapando, que hay una serie de insumos médicos que se están venciendo este mes, porque la iodopovidona se vence este mes porque febrero no se ha terminado, y llegaron en octubre porque esto sigue en el CEFAR. Hay que investigar, hay que agilizar y hay que sacar de una vez por todas a la quinta columna metida en las instituciones. Comentaba un compañero, o sea, un vecino de acá del edificio del Archivo General de la Nación, aquí funciona el INCODIR, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Pues bueno, he hecho una buena amistad con un camarógrafo que trabaja allá. Y la esposa de él es maestra y el niño se les enfermó con un ataque de asma. Lo llevaron al CDI, allí le mandaron una serie de medicamentos y cuando fueron al IPASME a comprarlos, en el IPASME les dijeron que ellos no aceptaban récipes de los cubanos porque el IPASME no reconoce a los médicos cubanos como médicos. ¿Qué tal? ¿Qué hace esa quinta columna en el IPASME que les importa un bledo que un niño pueda morir por un ataque de asma, pero ellos no venden medicamentos contra el asma que vengan escritos en récipes de barrio adentro. En el Ministerio de Educación, gobierno. Entonces yo le decía a este amigo, bueno, pero es que nada, para nadie es secreto que el Ministerio de Educación está controlado por sindicatos ADECO y que el Ministerio de Educación es ADECO, ¿no? Pero ahí también se están llevando una cucharadita de su propia medicina. Querían cambio, ¿verdad? Pues resulta que lo aprobado en la convención colectiva, cuando lo pasaron a la Asamblea rechazó los recursos. Ahí tienen cambio. Ahí tienen su cambio. Y seguimos hablando de medicinas. Y bueno, buenas noticias tenemos acá. Irán fortalecerá cooperación con Venezuela en el área farmacéutica. El asunto está que se eche una limpiadita en el CEFAR y en las aduanas, que bueno, que se está trabajando en eso, ¿verdad? Sobre todo en limpiar las aduanas, de quitar las trabas burocráticas para que los medicamentos lleguen, para que los medicamentos y los insumos lleguen a su destino, ¿no? Pero bueno, esta es una buena noticia. Vemos la Irán fortalecerá la cooperación con Venezuela en el área farmacéutica. La República Islámica de Irán prestará su colaboración a Venezuela en materia farmacéutica con el suministro de medicamentos de primera necesidad. La información fue dada a conocer por el ministro para Economía Productiva y vicepresidente del área económica, Luis Salas, luego de sostener ayer una reunión con el embajador de la nación persa en nuestro país, Mostafa Alaei, en la que revisaron varios convenios en curso entre ambas naciones. Ha sido una muy buena reunión, es la segunda reunión que sostenemos. El sábado pasado tuvimos una reunión en la Cancillería muy productiva y ya hemos acordado nuevos mecanismos de trabajo para que esta relación se estreche, se sostenga, se mantenga y rinda los frutos que todos esperamos en el corto, mediano y largo plazo para el país, expresó el ministro. En relación a la agenda de trabajo con el diplomático, Salas precisó que estamos haciendo una revisión de todos los proyectos conjuntos que desde hace mucho tiempo llevan a cabo nuestros dos países. Reactivando todas las cosas que hay que reactivar. El titular de la cartera económica precisó que en el marco del fortalecimiento de los acuerdos conjuntos, Irán tendrá especial interés en el área farmacéutica en aras de normalizar la oferta de medicamentos en los anaqueles. Ya hay un compromiso de parte y parte de avanzar en ese sentido, tanto en la coyuntura, lo que tiene que ver con el suministro de medicamentos e insumos, como también en la posibilidad muy clara de instalación de plantas de medicamentos en el país, explicó al tiempo que informó que este acto de cooperación se concretará en los próximos días. El ministro también hizo referencia, al compromiso de Irán de cooperar en la producción de vehículos y autopartes para el uso particular y para la actividad agrícola, específicamente las empresas Benir Auto y la maquinaria agrícola de tecnología iraní. Asimismo, acotó que otras áreas de interés podrán contar con la participación de Irán, entre ellas la actividad aurífera y la explotación comercial. Bueno, felicitamos estos acuerdos, ¿no? También hay una ampliación de los convenios. Salas resaltó además que se van a ampliar algunos acuerdos en materias estratégicas para el reimpulso de la economía venezolana que se ha planteado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellos la actividad del turismo y la industria petroquímica, todo en el marco de cómo la República Islámica de Irán junto a otros países hermanos y aliados se están sumando a todo lo que tiene que ver con la política y los motores de la nueva agenda económica bolivariana. Por su parte, el embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país, Mostafa Alaei, ratificó el compromiso de su país en colaborar con la reactivación económica de Venezuela mediante el fortalecimiento de los acuerdos suscritos y la activación de nuevos convenios bilaterales. Así que bueno, buenas noticias que felicitamos desde allá. Ya que seguimos tratando el tema de los medicamentos, está muy bueno, vale la pena compartir un comentario que hace Ángel López, ¿no? Vamos a compartirlo aquí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ángel López, si no me equivoco, bueno, él ha llamado acá, es un buen amigo, él tiene una droguería y escribe lo siguiente. Buenas tardes, amigos, tengo una inquietud. ¿Por qué si cuando hubo el paro petrolero y todo aquello, el gobierno implementó los mercados a cielo abierto y con la ayuda de los militares y el general Carneiro llevaban comida al pueblo? ¿Por qué ahora, si el Estado está consciente de que hay acaparamiento y se sabe que las mafias de bachaqueros se llevan los productos para revenderlos y más aún habla de guerra económica y tomando en cuenta que el Ministerio Público, las policías, lo que queda del SUNDE y la Guardia es parte del problema? ¿Por qué no implementan esta medida de nuevo? ¿Acaso no se le garantizaba al pueblo los productos de esta manera? Si son pocos, Si son pocos los consejos comunales que funcionan, ¿cómo no los identifican y los captan para poder llevarle las cosas a las comunidades? Y los consejos comunales que son parte del problema los bloquean, porque no hay encarcelamiento o por lo menos no lo difunden por todos los medios posibles para que no se vea y exista esa sensación de tanta impunidad. Estoy consciente del esfuerzo del presidente Maduro, pero presidente, no sirve de nada cambiar a los ministros y dejar a los 40 ladrones en las instituciones y más aún sin castigos ejemplarizantes para los corruptos. Recuerdo que cuando el hermano de Jesse Chacón montó el Banco Real, creo que se llamaba así, el presidente Chávez dijo, ¿cuándo se ha visto a pendejo con banco? Y eso se les acabó a Chacón. Y Jesse dejó el ministerio que dirigía. La verdad que estoy que no duermo pensando y tratando de darle la vuelta al tema, porque no quisiera que así como se perdió la asamblea por las causas que fueran, se perderá la revolución. Ángel, entendemos. Yo en lo personal entiendo y comparto parte de tu inquietud. Yo creo que esa es la inquietud que tenemos todos, ¿no? Pienso que en parte de si estás escribiendo como que conectado también con la tristeza, y es normal estar conectado con la tristeza, pero fíjate, viendo las cosas fríamente, lo de los mercados a cielo abierto, uno se pregunta lo mismo, ¿por qué no se están haciendo? Ahora nos preguntamos, ¿es que acaso en los mercados a cielo abierto no comprarán los bachaqueros? Lo hemos visto en las jornadas. Cuando han hecho jornadas a cielo abierto en algunas en las instituciones, por ejemplo, el año pasado, los bachaqueros hacían su agosto y había incluso complicidad por parte de los trabajadores de esas instituciones que por la puerta de atrás sacaban mercancía. Pero bueno, el asunto está que los bachaqueros ya son mafias organizadas y están tan bien organizadas que ya se encuentran en todos lados. En un mercado a cielo abierto no se garantiza que los bachaqueros, que de paso tienen bandas armadas, porque tienen a sus malandros armados, no puedan generar trifulcas. Porque también hay que ver eso. O sea, si no se están haciendo los mercados a cielo abierto, yo creo que por un lado es porque no garantizan que los productos lleguen a los bachaqueros, ¿no? Que los productos no lleguen a los bachaqueros. Por otro lado, me imagino que será un asunto de orden público, porque si en las colas muchas veces la situación se viven situaciones de violencia, imagínense en un mercado a cielo abierto donde la gente se tenga que poner a hacer cola para comprar las cosas. Es cuestión de ver. Lo otro tiene que ver también con las existencias. Recordemos que en estas alturas del año ya se agotaron los inventarios el año pasado y ahora es que están reponiendo los inventarios. Entonces quizás no hay disponibilidad como para realizar muchas jornadas a cielo abierto. Esa es una explicación que doy. Estoy especulando, eso pudiera ser. En el caso de los consejos comunales, hay consejos comunales que sí hacen convocatorias en sus barriadas, en sus localidades, y la gente tiene acceso a ello. Pero hay otros consejos comunales que no se mueven. Pero ahora, con todo el trabajo que hay encima, el gobierno va a tener que ir, va a tener que ir a decirle, mira, vale, pide al mercadito, anda, pide al mercadito para tu comunidad. No. Ahora, hay una cosa que se llama Contraloría Social y las instituciones que tienen que ver con las denuncias, ¿verdad? Que tienen que ver con las denuncias de las comunidades sobre el mal funcionamiento de un consejo comunal, deberían trabajar. Cuando tú estás hablando que porque no hay encarcelamiento, oye, mira, tres peces gordos de la Corporación Venezolana de Alimentos, uno de ellos con cinco cargos de alta responsabilidad, están presos. Y todas las semanas meten presos y presos y presos y presos y presos funcionarios. Haces un paneo, un recorrido por internet, y se ve que sí se están metiendo las presas a las personas. Y si hay castigos ejemplarizantes para los peces gordos, el problema está con los bachaqueros, que con ellos sí que no hay castigos ejemplarizantes. Cuando los quisieron vestir de anaranjado, ponerlos a barrer las calles, salieron más de unos a hablar, ay, qué pobrecitos, qué su dignidad. Aunque ellos bastante que respetan la dignidad de los venezolanos. Y bueno, y por otro lado, lo que pasó con Jesse Chacón, mira, ahí está, los del CBAL, mucha gente ha caído. Ahora hay que dejar claro, ¿no? O sea, Jesse dejó el ministerio que dirigía y no porque Chávez lo hubiera votado. Es porque él renunció, porque tuvo dignidad, porque el hermano metió la pata, porque era el que le habían abierto un proceso judicial y él como ministro interfería. Fue a motu propio que lo hizo Jesse Chacón. Me parece que el ministro que lo haya hecho mal, o si la muchacha esta que agarraron con el escándalo de CBAL

arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Secretario General de UNASUR entregó al presidente Maduro informe final sobre comicios del 6 de diciembre. Centros comerciales limitan acceso a servicios al negarse a la autogeneración de energía eléctrica. Banca de la Patria ratifica necesidad de priorizar reactivación del aparato productivo nacional. Nuevo portal web Todo Chávez ofrece cerca de 7.000 documentos de la vida del comandante. Con música y poesía, el Techo de la Ballena ofrecerá velada cultural este jueves. Debate ponencia Miedos y Medios dictada por Marie-Claire Stelling llega este jueves a la Librería del Sur de Gradillas. Conmemoración Orquesta Simón Bolívar, Big Band Jazz, celebra 41 años del sistema al ritmo del jazz. Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño celebrará 40 aniversario con ciclo de conciertos. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informo Liz de Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. ¿Aló? Hola, te estoy llamando para recordarte que este sábado 13 es el programa. No se te olvide, va a estar buenísimo. ¡Qué bueno! Compartiendo Valores. Los sábados de 5 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 1939 y 1944, todas las monedas se devaluaron. En búsqueda de una solución, 45 países se aliaron para firmar los acuerdos de Bretton Woods en los Estados Unidos, dando pie a la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde actualmente está compuesto por 188 países miembros, entre los que se encuentran países industriales, subdesarrollados y con economías planificadas. El Banco Mundial se creó con una extensión del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas y así prestar apoyo a la comunidad europea luego de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se autodefinen como promotores de la estabilidad financiera y la cooperación económica internacional. Pero sus objetivos cambiaron, ya que el pionero de esta doctrina neoliberal, Milton Friedman, y su equipo, que además de elaborar documentos, realizar discursos, estrategias de manipulación que favorecen los intereses de las transnacionales y la banca privada, delegaron sus lineamientos para que fueran aplicados por el Fondo Monetario Internacional. Los países en crisis se ven en la necesidad de solicitar créditos por altas sumas de dinero y el país endeudado queda en la obligación de aceptar sus condiciones neoliberales, donde la inversión social es considerada un gasto público que a su vez genera más pobreza. Entre esos lineamientos neoliberales están de libre mercado, de reducción de gasto público, privatización de empresas públicas y ajustes fiscales que desfavorecen la política social. En el caso de Puerto Rico, solicitó al Fondo Monetario Internacional 73 mil millones de dólares y en la actualidad la deuda va por aproximadamente 168 mil millones de la mencionada moneda, generando aproximadamente 60% de desempleo en la población. Se estima que alrededor de 200 mil personas han abandonado la isla en los últimos 4 años. 56% de los niños viven en pobreza extrema y sin acceso a la educación, ocasionando una baja en lo económico, político y social.

Ajá. Qué bueno. Thank you. Ajá. Sí. Sí. Claro que lo son. Tú lo has dicho, Gustavo. Un abrazo grande. Mira, una de las cosas que se ha descubierto, no, antes de que venga la llamada, es que ya están colocando clasificados. Gane dinero fácil, te pagan 5.000 bolívares por bachaquear, te buscan de madrugada en tu casa, te llevan a los supermercados, te ponen a hacer la cola y después de que haces la compra, te llevan al sitio donde le entregas al capo mayor los productos y después te vuelven a llevar a otro supermercado. Ese es un tipo de bachaqueo. Hay otro tipo de bachaqueo que es el que está haciendo ahora la clase media. La clase media ya está consiguiendo palancas que desvían los bultos de supermercados públicos y privados y están cobrando por pacas. Varias familias se ponen de acuerdo y compran las pacas con sobreprecio. Eso es lo que está ocurriendo. Pero cada vez son menos las personas de a pie que están haciendo las colas. Muchos se han rendido, otros, bueno, los bachaqueros, pareciera que los bachaqueros ya se adueñaron de las colas de los supermercados. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo está Fernando? No, hay que tratar de no... No. Exactamente, porque mira, si es por eso, si hay alguien que está claro en ideología, Fidel Castro, y Fidel Castro utiliza monos Adidas. Están las fotos de Fidel, o sea, el hecho de no implica que la cuestión es ya cuando le rindes culto a la marca o de verdad le estás utilizando como publicidad por emplazamiento, una publicidad indirecta. Entonces sí pienso que hay que cuidarse de eso. Thank you. Ajá. Ajá. Así es. Bueno, Fernando, gracias a ti, gracias por tu participación. Un abrazo gigantesco. Vamos a ver, vamos a revisar aquí las redes. Aquí nos escribió Clivi Díaz por el grupo de, perdón, por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, diciendo que ya, y ya nos han dicho varias veces, que no se escucha a la persona que en el aire, me escucho yo, pero no se escucha a la persona que llama. Entonces, bueno, ayer Iván me dijo que es que él le tenía que subir aquí a un volumencito así, pero no sé si se estará escuchando mejor, pero bueno, es algo que tenemos pendiente, revisar qué es lo que está ocurriendo en consola para que se escuchen las llamadas, ¿no? Ofrecemos excusas por las molestias. Bueno, nos escribe Darwin Infante por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice, ya imagino al Nacho con su fingido acento puertorriqueño dirigiéndose a la selecta audiencia opositora, una élite que por unos minutos se olvidará de las sinfonías de Ludwig van Beethoven, Mozart y Vivaldi. ¿Tú crees que ellos escuchan eso? No, vale. Eso en todo caso te escucharán, no sé, Adele, que no tengo nada en contra de Adele, pero la música académica es demasiado profunda para ellos. Para entregarse al sublime encanto del reggaetón y el perreo, ese mismo género musical nacido en los estratos más humildes y que ellos califican de vulgar y chabacano. Tenemos cambio y que bien se nota. Es lo que nos dice Darwin Infante, ¿no? Con respecto a lo de los cortes de luz en cines y teatros, que el gobierno lo desmintió, dice Carmelo Pérez, este tema es bastante preocupante por el nivel que se lleva en los embalses nuestros. La medida debe ser más exigente para contribuir lo que hemos visto en cada uno de los embalses del país y de otras regiones de Sudamérica. Claro, es que si uno tiene, uno es consciente, uno sabe que hay que tomar medidas de ahorro energético, ¿no? Bueno, la segunda parte del comentario de Ángel López, que agarra, y bueno, él tiene una droguería, entonces él comparte lo siguiente. Buenas tardes, fíjense cómo se roba el pueblo. La dexametasona, ampollas, 100 unidades, 60 bolívares. Ketoprofeno, 20.000 unidades, 250 bolívares. Ampicilina, Sulbactán, 300 unidades, 280 bolívares, ¿no? Entonces este es un anuncio, Francis Mijares, teléfono, y entonces aquí lo cuelgan la lista comercial, Droguería Platinum. Bueno, lo que dice Ángel López, todos estos productos son regulados y con todo el descaro lo anuncian como si nada, hasta deja número de teléfono. Ahora tomen nota, la gente del SUN, del Ministerio Público y a quien puede interesar, pues ubiquen a esta señora de esa droguería y bueno, ayuden haciendo el trabajo. Les comento que la dexametasona, el precio no pasa de 2 bolívares y estos la venden en 60. El ketoprofeno no llega a 2 bolívares y como no hay y sale mucho en las clínicas y hospitales en las emergencias, lo venden en 250 bolívares. Y la ampicilina Sulbactán está regulada, la marca original de Pfizer, en 11,56 y el genérico a 8. Y ellos lo venden a 280. ¿Qué les parece? Por cierto, que a la gente de Laboratorios Vitalis le llegó la mercancía en noviembre y solo se la vendieron a las personas como esta. Es decir, bachaqueros de la salud, bachaqueros de la medicina. Ya lo mismo que ocurría con el sinvergüenza que los alimentos los desviaba desde el CBEAL, de la Corporación Venezolana de Alimentos, que en vez de llegar los alimentos al Bicentenario, se lo daba a las cadenas privadas. Pues bueno, tenemos ya como droguerías distribuidoras, ya ni siquiera lo mandan a la farmacia, sino que se lo dan a bachaqueros de la salud. Pero es que hasta los perros los están bachaqueando. Eso me lo contaba horrorizada una buena amiga que trabaja en la Misión Nevado. Que ella y su novio rescataron un par de perritos ¿no? Y fueron a la jornada de la Candelaria para que los revisaran los veterinarios de allá. Y un señor agarró y le dijo, ay, yo en estos días adopté, agarré gratis a un Golden y lo vendí por 2,000 bolívares. Ojo, y son una minoría, porque así no es el pueblo de Venezuela. Y como yo digo, que si bien hay personas que agarran y te bachaquean, también hay personas, porque está ese señor que bachaquea con perros rescatados. Pero por cada hombre de esos, hay 100, 200, 300 personas que hacen una labor diaria de rescate animal. Y así en los diferentes rubros. Y que, si, que por un lado vemos gente que bachaquea con las medicinas, y bastante vemos también por las redes sociales personas solidarias que les sobran medicamentos y los donan. Que eso se ha visto también. Gente que tiene un familiar que superó el cáncer, gente que tiene un familiar que lamentablemente falleció y tiene los medicamentos oncológicos y los donan. Entonces, imitemos, tomemos como modelo, como ejemplo y como inspiración de vida a estas personas, a esas personas generosas, no a estos delincuentes. Dice Aleida Gil, hay que considerar que dentro del chavismo hay mucho quinta columna que desde sus puestos le están haciendo la camita a la oposición para tumbar a Maduro. Totalmente de acuerdo contigo, querida Aleida. Son las 11:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y bueno, nos vamos con un temita del recuerdo de la cultura pop y uno de los mejores grupos. No, uno de los mejores grupos de este género pop, rock, que es nada más y nada menos que Queen. I want to break free. Ya venimos. We'll be right back.

cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame. Bohemia, tremenda agrupación nacional con esta versión que hacen del bolero Convergencia, este bolero sabroso, este velero bonito. Y aquí estamos en la última media hora de La Ventana. Y bueno, este jueves comienza el registro para participar en el encuentro de oferta y demanda. El registro para participar en el encuentro de oferta y demanda que se realizará del 15 al 16 de febrero en Caracas comenzará este jueves, informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Las empresas privadas, mixtas, pequeñas, medianas y comunales que deseen participar en las ruedas de negocios del referido encuentro podrán registrarse a través de la página web de los Ministerios para la Planificación y para la Industria y Comercio. En esta primera rueda de oferta y demanda del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, se tendrá prioridad para los sectores químicos, papel, cartón, materiales de oficina, calzado, fármacos y textil. En dicha rueda se conocerán las características de cada quien, los precios y las capacidades productivas de las empresas, destaca información reseñada en el sitio web del Ministerio para la Planificación. Como verán, no es un mecanismo de conchupancia con ninguna cúpula empresarial, sino que es la participación abierta y franca, manifestó Menéndez, quien indicó que el gobierno seguirá combatiendo la guerra económica promovida por sectores de la derecha, junto a todos los empresarios productivos, la economía social, las empresas comunales y mixtas. Bueno, esto es lo que señala Ricardo Menéndez, ¿no? Por otro lado, una información interesante, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el apoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, pero al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible también. El 14 de marzo de 2011, la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe en su 55º periodo de sesiones con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, en que reconoció que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades era imprescindible para lograr la igualdad entre los géneros y el apoderamiento de la mujer y la niña. Es el 14 de diciembre de 2015 cuando la Asamblea General aprueba la resolución con la decisión de proclamar el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las Naciones Unidas invita a todos los Estados miembros, todas las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, el sector privado y el mundo académico, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a que celebren el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de la manera apropiada, en particular a través de actividades de educación y sensibilización pública, a fin de promover la participación plena y en condiciones de igualdad de mujeres y niñas en la educación, la capacitación, el empleo y los procesos de adopción de decisiones en la ciencia, eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, incluso en las esferas de educación y empleo. Bueno, ahí está, pues felicitaciones entonces, y promovamos la participación de la mujer y la niña en la ciencia. Tenemos llamada, buenos días. Ay, bueno, mejor, aquí ando mejor. Ay, qué bueno, un beso para tu prima, tu sobrina. Sí, porque ¿qué hace Antonella? Cuéntame. Ajá. Qué bueno. Ajá. Sí. Así es. Sí. Convergencia, a mí me encanta. Ay, sí, ¿verdad? Qué rico. Ajá. Dime. Sí. Es que es difícil, es que de verdad es muy complicado, porque es que son muchos. Es como cuando tú te metes en una cocina que está llena de chiripas, que tú prendes la luz y sale el chiripero y te vuelves como loco con un trapito, con una chola, con el balcón y las desgraciadas se reproducen. Mi papá decía, el flí las alimenta. Y es que es verdad, es impresionante, es algo complicado. Yo pienso que es un asunto de tener paciencia. El Estado tiene gran parte de responsabilidad, o sea, depurar las fuerzas policiales, poner mano dura, y uno también debe poner de su parte, porque muchas veces, sin quererlo, somos partícipes de eso. No. Así es. Ay, por favor, sí, quede lo último, por Dios. Sí, para ver qué rebuzno suelta. Ay, no. Pero ¿a quién le va a gustar Ramos Ayub? Yo creo que no le gusta, pero no le gusta Ramos Ayub ni a los mismos opositores les gusta. Pero, claro, no, y hasta los que votaron por ellos se dieron cuenta. Se dieron cuenta, andan molestísimos. Sí, señor. Sí. No, mi padre lo decía también. Ay, gracias, mi Ingrid, un beso grandote. Sí, mi papá lo sabía, ¿no? Sobre todo porque él se horrorizaba cuando estamos hablando de la crisis de 2002, 2003, 2004, que decía, no, una guerra civil, aquí lo que sea una fe, estamos al borde de una guerra civil, y mi papá decía, caramba, es que no tienen ni idea de lo que es una guerra civil, no hay nada más terrible de lo que es una guerra civil. Porque estamos hablando de hermanos que se matan entre ellos. ¿Cómo pasó en España? ¿Cómo arrancó la guerra civil española? Hubo un golpe de Estado, o sea, había un gobierno, la derecha da un golpe de Estado a través del estamento militar, lo que eran las oligarquías, o sea, lo que eran los militares, las oligarquías españolas y la Iglesia Católica, dan un golpe de Estado y, bueno, la República se defiende. Entonces el pueblo se arma y salen los milicianos a la calle. Ahora, ¿qué ocurre? Los batallones que se alzaron dominaron esos territorios. Entonces habían familias, había una familia que vivía en el bando republicano, había otra familia que vivía en el bando, o sea, una familia que, por ejemplo, yo vivía en el bando republicano, supongamos que es donde el bando republicano, y una de mis hermanas vivía en la parte del país controlada por los franquistas. Por esa guerra civil somos enemigos. O sea, si yo voy a visitar a mi hermana, a mí me agarra el enemigo y me mata, y viceversa. Está el caso, todo el mundo habla del poeta Antonio Machado, ¿no? Que era republicano. Pero nadie habla de su hermano Manuel Machado, que era de la derecha, era franquista. Entonces se habla del fusilamiento de García Lorca por parte de los franquistas, pero entonces no se habla del fusilamiento de don Pero Muñoz Seca, que era un excelente dramaturgo. Su obra La venganza de don Mendo es divertidísima, pero él era de derecha y fue fusilado por los republicanos, porque los únicos que pierden en una guerra civil es el pueblo. Y quiero compartir con ustedes cosas que relataban. O sea, mi papá contaba. Mi papá tenía 9 años cuando estalló la Guerra Civil Española y tenía 13 cuando terminó. Y mi papá contaba que cuando estalló la Guerra Civil Española, ellos estaban, porque estalló el golpe de Estado de Franco, fue el 18 de julio de 1936. Y que les agarre el estallido de la Guerra Civil y ellos estaban veraneando en un pueblo que había sido tomado por los republicanos. Y entonces las milicias indignadas por el golpe de Estado, que era apoyado por la Iglesia, agarraron al cura del pueblo, lo llevaron en medio de la plaza, le cortaron las 2 orejas al cura, las pusieron en una parrilla y lo obligaron a comerse sus orejas. Y todo el pueblo viendo eso, mi papá tenía 9 años. Pero mi papá dice, ya va, pero es que los franquistas no se portaron mejor, porque en el pueblo de tu madre, que estaba gobernado o estaba tomado por los nacionales, que eran los de Franco, agarraron al panadero del pueblo, que era rojo, era de izquierda, y lo metieron vivo en el horno y lo cocinaron. Y estamos hablando de turbas llenas de odio que hacían eso. Y quedan heridas que no sanan. Dios nos libre, mi papá lo decía y lo digo yo también, que soy hija de niños que vivieron una guerra civil. Y pregúntele a cualquier salvadoreño, vean una película que se llama Voces Inocentes, es impresionante esa película. En una guerra civil no gana nadie, gana la muerte y quedan heridas que no se curan nunca. Dios nos libre de una guerra civil. Entonces, me imagino que lo que le pasaba a estas señoras españolas era lo que le pasaba a mi padre cuando escuchaba hablar con tanta ligereza de que aquí había que estallar una guerra civil, que vengan los gringos, que aquí lo que hace falta, cuando mi papá sí lo vivió siendo un niño, que contaba también que cuando sonaban las alarmas salían corriendo en uno de los pueblos, porque parecían nómadas, iban de pueblo en pueblo, la situación de guerra los tenía así. Que se recuerda una noche que hubo un bombardeo, escucharon las sirenas, se metieron estaban metidos en una zanja para protegerse, y que cada vez que escuchaba las bombas, a él se le escapaba un chorrito de pipí, del susto, del miedo. Era un niño de 9 años. Dios nos libre. Somos bendecidos y debemos darle gracias a Dios, al universo, a Cristo, a Alá, a Krishna, a como lo queramos llamar. Pero somos bendecidos de estar en esta tierra, de no pasar por un invierno, de tener un pueblo noble y valiente que lucha por sus derechos, pero que no se mata entre sí. Y no dejemos jamás, jamás que el bachaquerismo, el consumismo y el odio político nos divida y nos olvide y nos haga olvidar que somos hermanos, a pesar de la diversidad, somos todos hijos de Bolívar.